cantinas. Me llaman el rey de las cantinas. Me llaman así por burlarse los que no han sufrido una pena de amor. Me dicen que soy un borracho. No entienden que el hombre más macho también ha bebido y llorado cuando fue engañado por una mujer. Por eso, con trago y cigarro, yo vivo ahogando mi vida, y se hace más grande mi herida cuando me doy cuenta que te quiero más. Me llaman el rey de las cantinas. Me llaman el rey de las cantinas. Porque en las cantinas yo paro, matando una pena, matando un amor. La quise como algo sagrado, la amé como a nadie en el mundo. Pero ella se fue de mi lado, se marchó con otro, se burló de mí. Por eso estoy siempre tomando. No soy ningún rey de cantinas. Mentira, no soy un borracho. Si tomo es de pena. Yo soy hombre macho. Yo paro, matando una pena, matando un amor. La quise como algo sagrado, la amé como a nadie en el mundo. Pero ella se fue de mi lado, se marchó con otro, se burló de mí. Por eso estoy siempre tomando. No soy ningún rey de cantinas. Mentira, no soy un borracho. Si tomo es de pena. Yo soy hombre macho. Me llaman el rey de las cantinas. Me llaman el rey de las cantinas. Me llaman el rey de las cantinas.